fue feliz, quería ser mujer. Se dice que esta noche lo van a velar y solo su mamá llorará por él. Su padre no lo va a despedir, Simón hace mucho tiempo murió para él. Borracho en un bar, dice que su vergüenza trata de olvidar. No lloraré por un maldito maricón, quise que fuera un hombre y no me escuchó. Que buscará una buena mujer y tenga una familia como